¿Quién tiene la razón en la vida? ¿Quién puede levantarse para señalar? ¿Quién lanza la primera piedra? ¿Quién juzga para irse a ocultar? ¿Quién tiene la razón en la vida? ¿Quién puede levantarse para señalar? ¿Quién lanza la primera piedra? ¿Quién juzga para irse a ocultar? Soy extranjero para hablar. El silencio vale más. Que pueda criticar. La vida es como un boomerang. Lo que lanzas se te devolverá. Soy extranjero para hablar. El silencio vale más. ¿Quién tiene la razón puede soportar? ¿Quién tiene la razón sabe perdonar? Perdonar. Quien tiene la razón puede soportar.